Bueno, decíamos que teníamos algunas cositas, algunas buenas noticias en estos tiempos también. Bueno, quizá no sea toda una buena noticia porque parte de una historia bastante tremenda que conocimos bastante de cerca en esta ciudad. Pero la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó finalmente, luego de muchos años, la sentencia en la causa a favor de las niñas o los niños y las niñas sin discriminación, de manera urgente, en beneficio de aquellos y aquellas que se encontraban en situación de calle hace aproximadamente 12 años. Hoy hablábamos con un compañero acá de la radio, bueno, que en realidad venía desde hacía algunos años más, pero en esa época se agravó bastante la situación de los pibes, sobre todo los que estaban en situación de calle en el centro, en la Plaza San Martín, ¿no? Recordamos también el nefasto diario El Día, caratulándolos como los pibes de la frazada. La banda de la frazada. La banda de la frazada. Bueno, sobre esto vamos a hablar con Carola Bianco, que es abogada y que es una de las personas que hizo esta presentación judicial, una de las personas que demandó al Estado. Carola, ¿cómo estás? Vanina, Sebastián, Carlos, te saludan. Hola, Vanina, Sebastián y Carlos, ¿cómo andan? Bien, primero hacer como, si querés, te invitamos a que hagas como un raconto de cómo nace esta presentación judicial que se hizo hace 12 años atrás. Sí. Esto nace después de una represión que sufrieron los pibes que se conocían como la banda de la frazada. Para nosotros, los chicos de la Glorieta, que estaban viviendo ahí de hacía varios meses. Y nosotros los conocíamos porque yo trabajo como docente en la Facultad de Derecho y ellos habían estado viviendo antes en la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Y bueno, estaba súper precarizados los trabajos del municipio en ese momento y se había caído el patronato como sistema de infancia. Y entonces los trabajadores que estaban trabajando con pibes en situación de calle se retiran porque no tenían objetivos ni programas para trabajar. Todos los pibes quedan más solos que nunca ahí. Y entonces unos compañeros hicieron una olla popular nocturna y a la tercera noche de la olla, cuando se retiran de la plaza, caen una patota de 25 adultos encapuchados, con palos, cadenas. Algunos tenían armas de fuego, no estaban vestidos como policías, pero se identificaron como policías y ingresaron a la plaza a echar a los pibes, como al grito de limpiar la plaza. Uh-huh. Después de eso, nosotros estábamos en la Casa Zaragoza, yo estaba haciendo un taller de educación popular para cárceles y caen un montón de gente que estaban militando en la calle, re preocupados por esto que había pasado, los pibes salieron corriendo. Bueno, a partir de ahí el Estado empezó a tomar una serie de medidas. Lo que había pasado antes también es importante porque tiene que ver con los medios de comunicación y esos pibes habían estado empezando a salir en los medios y salieron hasta en los medios nacionales como la banda de la frazada, un nombre que salió de la comisaría primera y que tomaron al toque los medios. Y se estaba exhortando desde los medios locales y nacionales a que al Estado haga algo, que los pibes no podían estar ahí metiendo miedo a la gente que pasaba, y tenían que haber estado en la escuela, o sea, con un discurso bastante moral, sin pensar en los pibes, el riesgo que ellos corrían, y ahí como exhortando que había que hacer algo. Y después de unos días aparece esta patota. La vecinocracia, digamos, se organizó, se pudo organizar en poco tiempo y armó esto también bastante fuerte y, bueno, muy, muy violento. Pero también hubo una organización intentando también proteger, ¿no?, a los pibes que estaban ahí. Sí, armamos, después de eso nosotros empezamos a recorrer distintos lugares para pedir algunas medidas de abrigo para los pibes, que empiecen a trabajar con sus familias en sus barrios, bueno, pero no conseguimos nada. Y fuimos a instituciones también locales que trabajan con derechos humanos, pero la verdad es que el tema de pibes no estaba en agenda ni siquiera de nadie, te digo. Y nosotros que empezamos, o sea, con organismos, con compañeros y compañeras que están militando en la calle y lugares antirrepresivos, desde espacios antirrepresivos, y que trabajaban infancia en territorios, con esa gente sí aprendimos un montón y nos y organizamos algo que se llamó Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, APDN, y ahí empezamos a ver qué hacer. Y lo que hicimos, organizamos tres espacios. Uno eran las callejeadas, que era para ir a ver los puntos donde paraban los pibes, para estar en contacto con ellos. Y después el otro eran jornadas culturales para discutir de alguna manera el sentido común, que es esto de la vecinocracia que vos hablabas, ¿no? De pensar a los pibes como los otros, los que ponen en peligro, y no a ellos como parte y a nosotros también como responsables. Entonces, discutir eso y la criminalización. Y otro de los espacios fue la demanda al Estado, que ahí como yo soy abogada y en ese momento renuncié al Poder Judicial porque ya hacía rato que quería renunciar, bueno, dije, es el momento, levanté la matrícula y organizamos un amparo con toda esta información que teníamos de hacer las callejeadas, ¿no? De conocer a los pibes, conocer a sus familias y ver qué es lo que precisaban. Y entonces ahí iniciamos este amparo, que fue un mes después de la represión del 25 de julio de 2008. Al mes siguiente metimos la demanda y se inició un proceso ahí en aquel entonces que llevó 12 años. 12 años. Hubo muchas apelaciones, ¿no? De la provincia. ¿Cómo fue el proceso, así en pocas palabras? Sí, el proceso sí tuvo mucho laburo. Mucho laburo de esto que de la PDN y de los compañeros y compañeras que, bueno, nosotros mencionamos ahora en la convocatoria a todas las organizaciones que nos ayudaron. Y ese proceso de tantos años llevó la ayuda de todos ellos, porque iniciamos con la demanda, pedimos una medida cautelar para esos pibes en particular, pero la demanda, el objeto central de la demanda de amparo, era que se implemente el sistema de promoción y protección integral para los pibes en la provincia de Buenos Aires, que es, desde los papeles se piensa, y el Estado estaba diciendo que a lo que está obligado es organizar servicios locales que trabajen con los pibes en sus barrios y servicios zonales, que se articula a nivel provincial distintas acciones con programas para todos los pibes, ¿no? Que van a tener una llegada desde el local a cada familia. Y bueno, nosotros iniciamos eso y pedimos una cautelar para los pibes con algunas cuestiones que tienen que ver con la vida en la calle, de no sacarlos de la calle violentamente y meterlos en un lugar como se hacía con el patronato, sino trabajar con ellos en la calle, su revinculación con la escuela, con su salud, con su familia, con el trabajo que precisan. Y el juez Arias nos dictó una medida cautelar al toque a los 10 días, poniendo autos para ellos, aunque sea dos autos, porque nosotros los llevamos y los traíamos nosotros, ni las ambulancias los levantan a los pibes que están en situación de calle. Y entonces, con dos autos, con un servicio, con un teléfono del que se pudiera llamar desde la calle, porque lo único que se podía llamar es al 911, entonces caía la policía y justamente es la que los estaba persiguiendo. También con un CAT, que es un centro de atención transitoria que existe, pero con más operadores para trabajar con los pibes desde la calle y con nada, la interdisciplina con ellos, porque poseen problemas de adicciones sobre todo. Bueno, dictó una medida cautelar con todo lo que pedimos para ellos y mientras tanto el proceso para seguir viendo cómo implementar el sistema de promoción y protección. Pero bueno, nada, no solo no cumplió el Estado con la cautelar, que al día de hoy está vigente y todavía está incumplida, sino que también apelaron, entonces fuimos a la Cámara Contencioso Administrativa, la Cámara corrobora lo que dice Arias, vuelve, pero el Estado municipal y provincial también apelan. Entonces, bueno, tuvimos muchas idas y vueltas desde lo judicial y mientras tanto, obvio, el laburo era en la calle con estas organizaciones, entre las que estaba el Hogar del Padre Cajades, el Frente Popular de Darío Santillán, la Juventud Guevarista, la Casa Zaragoza, o sea, todos los compañeros y compañeras, que eran millones, eran muchos, que estaban laburando con les pibes, y nosotros, mientras tanto, discutiendo con el Estado, un Estado totalmente, negador de todo. O sea, nosotros construyendo prueba gracias a la gente que estaba laburando con esos pibes. Si no, ¿cómo hacemos para construir la prueba y probar todo lo que estábamos diciendo cuando no teníamos recursos, digamos? El recurso era el laburo. Y nada, llegamos a una sentencia firme, o sea, una sentencia que dicta Arias, y en el 2012 el municipio apela, va a la Cámara de Contención Administrativa, la Cámara confirma todo salvo dos puntos, que es un servicio hospitalario especializado para los pibes que tienen problemas de adicciones, y el tema del 25% de la pauta oficial destinada a la promoción del derecho de los pibes y también a informar cómo debe funcionar el sistema. Y entonces nosotros apelamos a la Corte porque esos dos puntos son centrales. Claro. Apelamos con un recurso extraordinario, llega el 2012 a la Corte no dice nada, Scioli dicta la emergencia en seguridad en el 2014, nosotros presentamos un amicus diciendo que era regresivo porque tenían que hacer la emergencia de niñez primero. Después nos llaman a una audiencia pública en el 2016 para preguntarnos si estaba vigente el reclamo o si ya los pibes no necesitaban lo que nosotros estábamos diciendo, así que volvimos a construir la prueba en dos meses de cómo estaba la calle al 2016, otra vez con compañeros y compañeras que nos ayudaron con información de todos los rubros. Y la Corte ahora, 2020, dicta la sentencia. ¿Y la sentencia? ¿Qué le exige al Estado? Y bueno, la sentencia a nosotros no nos dejó conformes. Es re importante para nosotros usarla, ¿no? En favor de que se siga moviendo esta lucha que está fuera, claramente. No está en el Poder Judicial ni en el Estado, que no, a los que no les importa a los pibes. Pero sí la sentencia en sí confirma que tenemos razón, que el sistema hospitalario especializado es imprescindible para los pibes que padecen adicciones y que hay que laburar desde los barrios con los pibes en un proyecto de vida, que no se los puede llevar a un hospital, sacarle la droga del cuerpo y después volverlos a llevar a donde estaba, que es lo que se puede hacer con lo que hay ahora. Y por otro lado, el tema de los medios de comunicación, que es central en el laburo para que la infancia pueda ir de a poquito formando parte de la vida social y que vaya cambiando de posición. Esa posición que le pone, o sea, se dice que es un nuevo sujeto de derechos, pero no se ha creado las condiciones para que tengan protagonismo en la vida, ¿no? Y bueno, pero la sentencia es re formal, no sé si la leyeron. No. Está bueno leerla porque ni siquiera entendés todo esto. O sea, si vos querés entender qué fue lo que pasó y por dónde viene la mano, la información no está en la sentencia. No se hacen cargo de un montón de cosas que pedimos. En el 2016 pedimos reparación para los pibes que se murieron, o sea, que nos mataron en el camino. Mataron a Omar Cigarán, mataron a Rodrigo Simonetti, mataron a Mía, mataron a Joana Ramallo, o sea, el propio Estado, ¿no? Uh-huh. Y todos ellos, está totalmente registrado de que eran pibes por los que estábamos pidiendo. Así que pedimos reparación para eso y no dijo nada la Corte. Y tampoco dijo quién va a cumplir la sentencia y cómo. O sea, no le estamos pidiendo si tenemos razón o no tenemos razón, que es lo que dijo, si tienen razón. Nosotros ya sabemos que las teníamos. Estamos pidiendo que le diga al Ejecutivo cómo hacer y que lo haga, ¿no? Y que podamos exigir que lo haga de esa manera. Pero la Corte no lo dijo, así que vamos a tener que seguir laburando desde afuera. Hola, dos cosas. Carlos te saluda, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bien. Teniendo en cuenta a aquellos chicos que hace 12 años desencadenan todo esto, bueno, una de las primeras cosas que te dicen cuando entras a las aulas de Derecho es justicia lenta, no es justicia. Con ellos llega tarde, vos decís hay muchos que los asesinaron, están muertos, están presos, pero también, digamos, el amparo era respecto de la totalidad de los chicos y las chicas en situación de calle. Respecto, los consejos respecto de ellos hacia el futuro, vos decís que son abstractos, que no están dirigidos a nadie en particular para que los cumpla. Claro, porque nosotros en el 2016 tuvimos que actualizar todo eso y se hizo una audiencia pública con Fiscalía de Estado, con el municipio, con la provincia, con todos los actores del sistema de promoción y protección y nosotros. Sí, sí. Y ahí lo cubrimos nosotros, en su momento de este programa, estaba Damián Lambusta, estuvo participando también. Claro, Damián estaba, nosotros con Damián y con otros compañeros organizamos lo que se llama el programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas en la Facultad de Derecho. Sí. Y ahí era justamente uno de los problemas de este tema de infancia, es que no es parte de la agenda, no es parte de las prioridades para nadie, y eso no es una cuestión de juzgarlo, ¿no?, sino de hacernos cargo que eso sucede y tenemos que formar gente para poder laburar en esto. Bueno, tanto ustedes, que para nosotros son una referencia, digamos, yo me refiero a ustedes como la pulsera y el hogar del padre Cajade, ¿no? Y estamos en Futura, además, acá estamos con Juan, que te manda un cariño. Juan, esos compañeros... Y estamos en esta casa también, claro. Claro. Bueno, ustedes saben todo esto que estoy contando porque lo vivieron con nosotros, ¿no? Y es importante contárselo a las personas que están escuchando. Que cuando yo digo que es abstracto en el sentido de que la Corte no llega a decir todo lo que nosotros le estábamos pidiendo y que está obligada a decir, por otro lado, es cómo se va a llevar adelante la implementación del sistema de promoción y protección integral para los pibes, concretamente en esa cuestión de tener que crear un servicio hospitalario especializado, en que la pauta oficial debe estar destinada a la promoción de los derechos de los pibes. Es decir, nosotros analizando otros sistemas del mundo, digamos que han formado mesas de trabajo con actores diversos que pueden controlar y que pueden ir construyendo información para que eso se ponga en marcha. Entonces habíamos propuesto una mesa de trabajo, que es lo que ahora tenemos que nosotros ahora conformar, porque ya te digo, el judicial no lo dice que nosotros nos hagamos cargo y que el juez de primera instancia, que ahora ya no es Arias porque lo destituyeron, que es... no me recuerdo el nombre, que este juez que está ocupando el lugar de Arias puede formar una mesa de trabajo con actores, que es lo que nosotros le pedimos. En lugar de decir, debe hacerlo, y quiénes son los actores que la van a conformar. Claro. O sea, el laburo, claramente la Corte quiere que lo hagamos nosotros, o sea, todo el laburo de construcción de pruebas, la ejecución de las medidas, nos dice, tienen razón, todo lo que están diciendo tienen razón, está aprobado, porque no pueden no decir eso, pero la verdad es que se quedó bastante a mitad de camino. Uh-huh. Carola, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por eso lindo que escribiste ahí. Hoy estábamos, te decía, charlando con Juan acá y mucha gente que nombrás ahí. A pesar de ser un resultado de un trabajo colectivo, como decís vos, hay gente que puso el cuerpo y lo que contabas recién resumiendo son 12 años de tu vida, de la vida de estas personas que... están ahí laburando y metiendo muchas horas y mucho cuerpo y también pasarla mal en algunos momentos y hacer cosas que quizá no te imaginabas nunca en la vida que podías llegar a hacer por los pibes ahí en la calle. Así que el agradecimiento, no sé cómo sería, como un agradecimiento público de parte de un montón de gente que está escuchando, que también les quiere agradecer en el colectivo, pero también a cada UNE, ¿no? A cada persona que le metió ahí todo esto. Y aunque no haya salido todo lo que se reclamó, bueno, se reconocen algunos puntos importantes por los que me parece que, como decís vos, ¿no?, acordamos en que está bueno tener una base y saber que lo que estaban reclamando desde hace tanto tiempo era tan cierto y tan urgente. Sí, gracias por esas palabras. A mí también me emociona eso porque es lo más lindo de todo esto, que sigue la lucha, que hay mucha organización detrás y no sé, yo siento, en lo personal recibí más de lo que di, porque lo que aprendí es, no lo hubiera podido aprender de otra manera, sino es con todos estos compañeros y compañeras con las que compartí y con las que pienso seguir compartiendo. Así que nada, gracias a ustedes y gracias por esas palabras también. Abrazo grande. ¿Se va a hacer el viernes el festejo? Mira, lo vamos a suspender por esto del coronavirus, porque pensamos que porque tal vez era lo mejor, pero vamos a suspenderlo unos días. Nomás vamos a ir viendo cómo sigue todo esto y pronto vamos a volver a convocar. Ojalá podamos vernos ahí. Bueno, ojalá. Gracias por todo, ¿eh? Y un abrazo enorme. Un agradecimiento, un abrazo. Y muchos saludos. Gracias, gracias. Un beso. Carola Bianco, una de las personas responsables de esto que decíamos recién, este hecho histórico, después de 12 años, la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó una sentencia bastante parecida a lo que se pedía hace 12 años, ¿no? Así que bueno, alguito se puede respirar o empezar a pensar que es posible, ¿no? Bueno, quizá dejando un cacho de vida ahí, pero es posible.